escombros de besos muertos. Resbalen las noches largas y al revés oscureció, como si fuese a caerme de puntillas en tu cielo roto. Creo que va por ahí recuerdo. Creo que dejaré atado lo demás, aunque eso duela. Creo que hoy te soñé y desperté sin ti. Últimamente algo ya no marcha bien. Me perdí en tu risa de borrosas muecas de agua. Arañé el sabor amargo de la última canción, como si fuese a volverme por fin infinito y puro. Creo que va por ahí recuerdos. Creo que dejaré atrás. Good.